rápidamente el Mitri por la parte central a tomar el primer lugar, a perseguirlo por la parte interior. Corre Diego, quedando el caballo Tango en el tercer y último lugar del primero al tercero. Hay aproximadamente unos cuatro cuerpos. Willy Mitri está olvidando la segunda competencia del programa, siempre el programa favorito, el caballo Diego en el segundo, y Tango comienza con toda ventaja por la parte interior de la cancha. Willy Mitri adelante, Tango corriendo y por fuera el caballo Diego que venga el segundo. Cuando vienen hacia el giro de la última curva, entran en la recta final y comienzan a vibrar las tribunas con el caballo Willy Mitri adelante y Jueso corriendo en el segundo. Surge Tango por fuera para el tercero en los 200 metros finales, y Jueso por dentro contra Willy Mitri. Willy Mitri por el centro, y Jueso por dentro en los 100 metros finales, domina por la parte central. Willy Mitri con Jueso, aquí está la raya, ganó Willy Mitri. Mucho mareado con Jueso. El caballo Willy Mitri por fuera, creo que mantuvo por dentro de cancha, mucha diferencia sobre Jueso, pero al final cerrado. Pero creo que Willy Mitri por fuera mantuvo mínimo sobre el caballo de Jueso, aunque venía muy separado a la raya final. El Lota iba a decir qué pasó. El tercero y Ultralla para colocar el negro, se queda en el último lugar, pero cerca. Rápidamente vienen a pelear la delantera los ejemplares y van a tercera por el centro. Y Dios, que ustedes que toca a dominar la competencia, saca un fuerte y medio de ventaja del primer lugar. Domina el ejemplar Villejo, y para en el segundo, y es pasando por fuera el caballo por Cabionero al segundo lugar, que se recupera de una mala partida y se queda el caballo Matondo en el último lugar. Aquí vienen a cubrir los primeros 400 metros del recorrido y Villejo por dentro con la venta de Ginter Trota, que está haciendo la competencia este martes por fuera, lo viene a darle pelea al caballo por Cabionero, y los dos están ahora cabeza a cabeza. Villejo por dentro, por fuera el caballo por Cabionero, a la expectativa del tercero está corriendo el caballo y para, y se queda Matondo en el último lugar. Cuando van por la curva de la Violeta, hoy de dominando el caballo Villejo, Villejo adelante, cuando faltan 600 metros para la sentencia, mantiene la fuerza, pero tendrá que contener el avance de Dispara, que Villejo le va a pasar por fuera. Cuando van, faltan 500 metros para la sentencia, Dispara ya pasó la delantera, así que tanto se mantiene bien en la pelea, en plena recta final, la recta de Paraguaná, para el cual le faltan 300 metros para la sentencia. ¡Ya, Pagliotti! Y se le da cuenta al Teo Vipana cuando faltan 120 metros para la sentencia. Son 4, 5, 6, 7, 8 partes. Ya le pami sin echar listado. ¡Gana Vipana! A 8 partes en el segundo de Están y Viejo. Tercero por dentro, Matondo. Fuera de carrera el caballo por Cabionero en el último lugar. ¡No el Valle! Está destacando esta ruta play por la parte interior de Canadá. Por la parte de la gente, la ruta se pasó a dominar la cuarta competencia de la zona, tres cuartos de cuerpo, viene a buscar no acaba. Para que busca de los primeros cuatro cuartos de la cuarta competencia de la zona con ruta Spacey, señalando el camino para llegar a peso de Calab, que le dan prácticamente cabeza a cabeza. Ruta Spacey por la parte interior, Calab por la parte más externa de la cuarta competencia del programa del trofeo, Ignacio Pichirino Ventura, cabeza a cabeza, por la parte interior que está a Trey, con la voz de Ángel Ibarra, por la parte más externa, Calab, con la parte de Ángel Ibarra, que no pasa, y se viene a meter, con posible momento, por la firma de los tres, con Calab, el hijo de Ángel Security, entra el profesor Chirino, marcando el camino, marcando la ruta, allá viene el momento, rumbo a su vehículo, Calab. El que viene a dominar la cuarta competencia de Corona, falta uno, dos, tres, cuatro cuerpos, rumbo a tu vehículo en el segundo cuarto, y ya, se disponen a ingresar en plena recta final de la cuarta competencia del programa de Oscarés, presidente, se le pasa la cuarta competencia del programa, hasta tiene rumbo a su vehículo en el segundo tema, el que viene al quinto como el hierro del Cofi, ganando, se le pasa la cuarta del programa que no se va. A unos siete largos de la Ruta Trenti en la segunda, en la cuarta competencia del programa de hoy, el Valle. realidad es bastante pareja. Va de inmediato por la parte interior el caballo Chofre a buscar la punta de moverlo a Chanchilón, a luchar por la primera posición. Se va a la delantera el caballo Chanchilón, en el segundo de Marito Pérez, en el tercero Chofre, en el cuarto de José Félix, seguidamente corre el Reyesito, el Cojanco, entre los últimos lugares, sin embargo, del primero a último, hay aproximadamente unos 6 cuartos. Camina Chanchilón, la penúltima del programa, siempre con Chofre en el segundo. En el tercero está corriendo el caballo de Manifestena, al cuarto recibió el quinto Anto, dejando el de José Félix en el último lugar. Chanchilón se mantiene con 10.5 los cuartos de ventaja con el caballo Chofre que corre en el segundo, avanza para el tercer lugar el caballo recibió de Manifestena, corre cuarto en el penúltimo, corre Anto, sigue de José Félix en el último lugar. Se estrechan las posiciones cuando el caballo Chanchilón domina afuera a la carga por dentro de Manifestena, y allá viene Anto corriendo mucho por la parte de la nueva cancha. Chanchilón adelante en el segundo de Manifestena, ataca Anto para el tercero cuando viene en la última curva, entra en la recta final y comienza a vibrar la tribuna. El caballo Anto por la parte interior se viene a luchar la punta con el Manifestena, y si sube y ya el Chanchilón, pero Anto deja de Manifestena por la parte de la contra Anto, Anto por dentro de Manifestena, pero Anto final de fondo domina Anto por dentro, y aquí está la energía, pero Anto por el cuarto en la raya, Anto se va de Manifestena. En el clásico día de la independencia, temporada oficial 2013, rescata el caballo Antun, que era último. Primero el pupilo Pedro Villar Ejusto a tomar la punta de Chariwán. Ha perdido la tercera vez para dejar un caballo de cabeza, mi tercero, tercero, porque es el con el cuarto. Luego Franco dejando el caballo Antun en el último lugar y se quedó el caballo Arcantán en el aparato de partida. Así a girar la primera curva en el clásico día de la independencia, y está dominando el caballo Silver y Prosper. Silver y Prosper adelante en el segundo lugar, está corriendo ahora con Reiter, en el tercero Mr. Cruz, en el cuarto de San Juan, luego corre Franco Bantú, está corriendo en el último lugar, del primero al último hay aproximadamente unos 18 cuerpos. El caballo Silver y Prosper se mantiene adelante en el clásico día de la independencia. Dos cuartos sobre Don Reiter que corre en el segundo. Mr. Cruz está en el tercero a unos 4 cuartos. Y seguidamente del cuarto avanza abrazo con el caballo de Milán y Bandú. Sigue en el último lugar. Silver y Prosper, el segundo es Pedro Guarecundo. Sigue al frente. Entre tanto, Don Reiter permanece en el segundo. En el tercero, en el cuarto,